Ahora sí, ¿me escuchas? Ya, estamos en el capítulo 38 de Rizosónica. Espero estemos saliendo al aire. Sí, estamos saliendo al aire. ¿Y eso? ¿Ya? Ah, ok. El día de hoy creo que parte el gato. ¿Qué lo registra? Hola, Dale, estamos en el capítulo 38 de Rizosónica. Hola, Carlos, hola, Linda. Hola, Eduardo, hola, Linda. Estamos un poco desarmados porque, para variar, en la radio tenemos algunos problemas al... ¿Técnico? Siempre al salir al aire nos cuesta un poco. Technologic problems. Sí. Para el capítulo de hoy, en general, ¿qué trajeron ustedes? Yo traje el disco nuevo de Beirut y una canción suelta de un EP de Beirut anterior. Creo que fue el último EP que sacaron antes de este de Flying Club Cup, que va a salir el 8 de octubre, pero que ya está en Novata desde ayer. Ya. Yeah. Yo traje canciones sueltas del grupo que traje. ¿Cómo cuáles? Vector Lovers, Cold War Kids, que deben conocerlo. Sí. Y Ops, Big and Jennings. Yeah. Por mi parte les traje lo nuevo de José González, que lo comentamos en su momento cuando fue el concierto. Estrenó disco In Our Nature. También viene Midnight Juggernaut, recomendación de un amigo. La nueva sensación Dance Nelson de Francia. Y Pants Jumps Up de Inglaterra. Entonces vamos a partir con José González, las canciones, el single Down the Line, que ya estrena video, y Teardrop, cover de Massive Attack, aquí en Rizosónica. Ah, no tengo caso. Thank you. savor the desiderum feathers on my breath. Ah, yo traje, este es un grupo de una página que encontré que está en ruso, no entiendo nada. Pero es un grupo que están en Nueva York ahora. Hace música como folktronic, le llaman ellos, mezclado un poco con jazz. Se llaman Upsbeak and Jennings. Y la canción tiene el mismo nombre del disco, se llama Commuter, o Commuter Anthem. Anthem. Que no sé qué significa. El himno al conmutador. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es un conmutador? Eso no sé. Conmutador, son esas cosas, hay que echar como típico que de repente aparecen en los Simpsons. Que hacen una llamada por teléfono y aparecen unos monos como de Fox Carmel. Ah, ya, como de gacho. Sí. Esa es como una conmutadora de llamar, ¿cachai? Pero igual hay unas que son modernas que son con botoncitos, ¿no? Me gusta el nombre. Pero que existen ya me parece el peco. Sí. Pero no, si ahora hay unas modernas. De hecho, hay unas que son de puerto un teléfono. Como lo que hacía el loco de Radiohead cuando tocaban en vivo. Claro. Me enchufaba los plugins, sí. Bueno, después que viene una canción de la línea. La siguiente es mía y, bueno, informada de este personaje no vine. Lo único que sé, por lo que el Edgardo dijo, que era de Mol Music, es Dee Fleitman. Bernard Fleitman. Bernard Fleitman. Y la canción es Composure. Y, bueno, esta canción me quedó bien pegada durante la semana porque trabajé con ella para taller, así que la traje para compartirla con ustedes. Después viene Vector Lovers, que es un productor de... No me acuerdo qué sé, yo no me acuerdo nada. Es un nerd

Cambiamos la base, la otra era un fondo. Sí. Ahora estamos con Akufen. Con Akufen. ¿No es Akufen? O Akufen, o whatever. O Akufen. O Warren. Esa fue la canción de Victor Lover. Es muy bueno, me gusta. Sí, no, si no era mala, pero la primera era la Oxvick and Jennings. Sí, pero igual Sox. Es bueno probar cosas y tener opinión respecto a todo. Oye, igual a mí me quería contar por qué probé esta canción. ¿Qué canción es la que viene ahora? Porque no, la que está sonando. Porque trabajaste para el Mute. La que está sonando. No, porque fue uno de los primeros discos como de electrónica que me gustaron re mucho. Yeah. Y con eso como empecé a poner música. Re mucho, sí. Empecé a poner música en fiesta. ¿En serio? Sí. Pero le toca igual mucho mejor entonces. ¿Ah? Ahora toca igual mucho mejor. Hoy es muy bueno. Ponía ahí Akufen. Ponía ahí Akufen de Ria. Sí. Mi urbano. Pero ya fue. No. Claro. Ya. Ya. Oye, comentamos ahora lo de los conciertos masivos, múltiples y. Dale, que me dejaste completamente choqueada con esta noticia. De hecho, no voy a ir a Santiago por ello. Ya, este viernes 7 de septiembre en Valparaíso se bajó un bombardeo de buenos artistas y buena música. El problema es que es todo al mismo tiempo. De mujeres, ¿sabes? Sí. Al mismo tiempo, el mismo día y la misma hora. La misma hora, sí. Son. Es el no viernes. Voy con todo. Mira, no estoy seguro de todas las locaciones, pero hay que corroborarlas. Básicamente, ese día viene Noel Back, traído por Eima, por el sello Eima. Va a estar en la. Sala Guandari. No. ¿Es el no, no, no, en el aula magna de la Universidad del Paraíso. ¿Se llama Sala Guandari? No. Ah, ok. No, está confundido. La Sala Guandari es la que está abajo de la. Sí. De la Sala Farol. No, esto está en el aula magna, en la avenida Rasuri. Ya. Cuesta 7.000 pesos, Noel Back. por si no lo recuerdan, son este grupo de chicas francesas que hacen cover desde Joy Division, Dead Kennedys. Sí, de Too Drunk to Fuck. Tiene un cover. Y grandes hits de los 80 y los rearman en clave bossa nova. Ya, pero no le di tanta bola. Bueno, no, es, no, el... Que también está Juana Molina. ¿Está Juana Molina con Jepe? Sí. ¿En Teatro Mauri? Corrígeme. Okay. No estoy seguro. Ya, no estoy aquí seguro. Nadie está seguro. Está lo mismo que Nouvelle Vague. Si de Lucas no es nada para ver a Juana Molina. Pero si estamos hablando de no ser nada, Rosario Mena, ex vocalista de Entre Ríos, está gratis. Que no es nada. No, a mí... Es la hermana de... No. No. No, no. Es argentina. Está en el... Es como que dijéramos que... En el salón principal... De, del Centro Cultural de Plaza Sotomayor, ahí la parte de Correo. Del Consejo de la Cultura, sí, en el ex edificio Correo, está Rosario Mena gratis a las 7 y media de la tarde el día viernes 7 de septiembre. ¿Qué te llegó un mail de Nequiem a su cabeza? ¿Qué te llegó? ¿Cómo subiste todo esto? No, fue como ir amarrando datos de distintas partes. Me que me llegó un ¿cómo se llama? Post en Super 45, un amigo que me. Hay una ficha que vi en la calle de él de Nouvelle Vague y le tomé una foto. Quiero que estés equivocado para poder sacarte el encuentro el próximo ronda. No, no estoy equivocado, está corroborado. ¡Ah! ¡Take that, bitch! ya, bueno, y después de esta tanta de infomerciales de parte del Cardo, vamos a escuchar a Beirut. No, infomerciales solo quieren después. Puta, comercial. No, son datos culturales. Puta, ya, bueno. ¿Queréis presentar tú esto? No, sí estoy. Ya. Ahora vamos a escuchar a Beirut. Les traje dos canciones de ellos, una de... El último EP que sacaron antes de este disco, que se va a lanzar el 8 de octubre, creo, que es The Flying Club Cup, pero que ya está disponible en Novata desde ayer. O sea, ¿es ilegal tocar la canción? No, no es ilegal. Sí, sí, lo es. ¿Qué te lo vale? Bueno, la primera canción es del Long Island EP y es Elephant Gun. Y la siguiente, que es del disco nuevo, The Flying Club Cup, es The Penalty. Así que nos vamos con estas dos canciones de Beirut acá en Rizo Sónica. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a I'm an ancient day, and I'm on trial. Let them seize away. This once was an island, and I could not stay. El Abastor fue, ¿cómo estuvo? La linda vez que lo estuvo. Sí, todo entretenido. Ya. ¿Tú, digamos, la pasé bien? No, A mí me gustó ver la gente cómo estaba aprendiendo. Yo lo pasé bien, pero no fue la patada. Pero... No, para mí sí fue la patada. Que vos estás curado. Oh, saludos a la gente que fue entonces. Y vi a los cartos. No, la verdad es que estuvo bien bonito, me dio placer, es difícil, la gente se está haciendo sus tareas para ir a la Basta a mover la patita. Ah, y a ver, ¿quién es la que está sube? ¿Quién es el que subestima ahora al público de la Basta? Acabáis de decir que hacen sus tareas. ¿Qué? Pero no es porque lo esté mirando hacia abajo, es que es simpático que la gente como que se prende y como que ya no van a ver cualquier cosa, ahora piden como canciones que hemos tocado en Rizosónica. Como el loco que tipo que pedía Mars Volta. No, era otra cosa más. No, pero lo hizo. No, pero pedía otra cosa, así como Nirvana, como voy, pero tengo que hacer eso. ¿No pedía Charlie García? No, pedía vos. Pedía Manu Chao. Pedía Manu Chao. Sí, pedía Manu Chao. Pero igual no estaría Manu Chao. Es que faltaba un lugar así en Valpo como para ir a carretear y escuchar ese tipo de música. Pero qué lástima que sea solo un día a la semana. De la generación Pitillo. Un local Pitillo. No lo digas. Bueno, con ironía, ¿no? No, yo lo... Nuestros pitillos auditores. Hoy no, pero estuvo simpático, ¿no? Igual como vieron cuestiones difíciles, o sea, no difíciles, pero... O sea, me refiero a que cuestiones que si va a otro lugar, se les tiran por la cabeza, ¿cachai? Le dicen, ¿qué más es eso, cachai? ¿A ti te grupearon de una manera? ¿La mina? Eso, fue, ¿el jueves pasado fue el de la mina donde te dijo...? No, fue el ante pasado. Ah, ok. Oye, ahora vamos con Midnight Juggernauts, grupo australiano. Y está estrenando disco hace un tiempo. El disco se llama Distopia o Distopía. No, Distopia. No sé. Y habla. Esto te voy a corregir, Linda. Distopía. Acentuemos todo aparte. Por equivocarnos. Este grupo tiene un sonido que es bastante experimental. Por cierto lado, es cercano a cosas como más de la onda New Rail, como podría ser Klaxons. Me estoy diciendo, yo pensaba que era así como. Pero por otro lado, se acerca mucho al sonido ochentero como más New Age, como o sea, podría ser New Age, New Rave. Electric Light Orchestra, por ejemplo. New Rage. Es como Rave Ages. New Rage. Age Ravers. New Rage, claro. Ah, yeah, okay. Rage Against. No sé, me ha gustado bastante este disco de recomendación de Michelle, que lo recomendó en No Nacer Manchester. Lo bajé y de verdad el disco funciona. Funciona tanto como un disco para escuchar como un disco o para empezar una fiesta, por ejemplo. Ya, entonces. Es algo que podríamos escuchar este jueves en el hogar. Claro. Un muy buen. ¿Muy buen qué? El dato de ellos es como el cuento que tienen con el rollo espacial y las auroras y las estrellas. ¿Este disco lo había puesto antes este grupo? No, fue lo tratamos de poner, pero no... ¿No funcionó? Lo guardamos para esta semana. No, no cupo, lo guardamos para esta semana. O sea, un programa fue. Sí, lo recuerdo. Ya, mientras escuchábamos Aparat remezclado por Telefon Tel Aviv, nos vamos con Midnight Juggernauts. Las canciones son Ending of an Era and Shadows. En la radioneta, tu radio amiga. Thank you. the passing of an age of pretend. Midnight Juggernauts. Eso fue el capítulo 38. Eso fue Carlos. Eso fue el Edgar Pirulín. Y esto fue Rizosónica. Un gusto por estar con ustedes. Sí, pues. Adiós. No sé. Ay, me cohibí. Ya, jueves en el Abasto. Jueves en el Abasto. La semana nos vemos en nuestro sitio web www.rizosónica.net. Porque hemos dicho que es Rizosónica con Z, ¿cierto? Realmente por eso me llegan a visitar. Si llega mucha gente. No, pero, o sea, es que no postean. Había dos días pasados. O sea, sí. Dos días anteriores a estos dos días últimos. Saludos a la gente que visita la página. Eso. Nos estamos escuchando el próximo martes. A las 9, en la Radio Neta, en Valparaíso. En un podcast random, quizás mañana o un par de semanas. Ya, nos vemos el jueves. Prepárense para el 14 de septiembre, Pink Kibuna en Valparaíso. Producido por Nonos en Manchester, primicia. Chao. Chao. Chao.